Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están ustedes, amigos, amigas oyentes de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Como siempre, la invitación, la motivación para que ustedes participen en este programa. Marquen 2220-966, 2220-966. Recuerdan que les habíamos compartido la semana anterior que hoy tendremos serenata, una serenata especial. Precisamente les estaremos contando cómo la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito cierra este periodo del mes de abril, todas esas actividades que muchos de ustedes sin duda los deben haber disfrutado. Con este preámbulo de decirles a ustedes que no se pierdan, porque hoy estaremos compartiendo la música de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, estará nuestra invitada también. Yo quiero decirles que me acompañen porque hoy voy a contarles algo sobre la sonrisa de Saint-Exupéry, una historia que la comparte Luis Castellanos. Contarles algo sobre la sonrisa de Saint-Exupéry. Miren ustedes, es un libro que quizá muchos ya lo han leído, el conocido Principito. Un libro maravilloso escrito por este personaje. Un libro que, sin dejar de ser un cuento para niños, es también un recurso maravilloso para estimular el pensamiento de los adultos. Saint era un piloto de caza que luchó contra los nazis y murió en acción. Antes de la Segunda Guerra Mundial, luchó contra los fascistas en la Guerra Civil Española. A partir de aquella experiencia, escribió un cuento fascinante con el título de La Sonrisa, Los Auriri. Este es el relato que vamos a compartir esta mañana. Aunque no es tan claro así esa intención del autor, era escribir un texto autobiográfico o de ficción. Bueno, ahora, según Luis, él dice que prefiere creer en la primera posibilidad, es decir, esa biografía, esa ficción. Cuenta el autor que, capturado por el enemigo, lo confinaron en una celda. Por las miradas desdeñadoras y el rudo tratamiento que recibió de sus carceleros, estaba seguro de que el día siguiente lo ejecutaría. A partir de ese momento, la historia tal como se la recuerda con sus propias palabras. Estaba seguro de que me matarían y me fui poniendo tremendamente inquieto y nervioso. Repasé mis bolsillos en busca de algún cigarrillo que pudiera haber quedado en ello y pasé el registro y encontré uno que con manos temblorosas apenas pude llevármelo a los labios. Pero no tenía fósforo. Eso sí, lo habían llevado. Por entre los barrotes miré a mi carcelero, que evitaba mantener contacto conmigo. Después de todo, nadie intentaba mirar a los ojos a una cosa, a un cadáver. Decidí preguntarle, ¿tiene fuego, por favor? Me miró, se encogió de hombros y se acercó a encenderme el cigarrillo. Mientras se acercaba para encender el fósforo sin atención alguna, nuestros ojos se cruzaron. En ese momento, sin saber por qué, le sonreí. Quizás fuera por el nerviosismo que tenía, tal vez porque cuando dos personas están muy cerca una de otra es muy difícil no sonreír. En todo caso, le sonreí. En ese instante fue como si se encendiera una chispa en nuestros corazones, en nuestras almas. Éramos humanos. Sé que aunque él no lo quería, mi sonrisa pasó a través de los barrotes y provocó otra sonrisa en sus labios. Me encendió el cigarrillo y se quedó cerca mirándome directamente a los ojos sin dejar de sonreír. También yo seguí sonriéndole. Ahora ya lo veía como una persona, no como un simple carcelero. Pareció como si ese hecho de que me miraba hubiese cobrado también una nueva dimensión. ¿Tienes hijos?, me preguntó. Sí, mira, saqué la cartera y busqué las fotos de mi familia. Él también sacó las fotos de sus hijos y empezó a hablar de los planes y las esperanzas que ellos le inspiraban. A mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije que temía no volver a ver nunca a mi familia, no poder llegar a verles crecer. A él también se le humedecieron los ojos. De pronto, sin decir nada, abrió la puerta y sin añadir palabras, me guió hacia la salida. Ya fuera de la cárcel, silenciosamente y por esas callejuelas apartadas, me condujo fuera de la ciudad. Allí, ya casi en el límite, me dejó en libertad y sin una palabra más, regresó aquella sonrisa que me había salvado la vida. Si la sonrisa, el contacto espontáneo, natural, no afecta o no se ve afectado entre las personas. Esta historia que la estamos compartiendo en este momento es un episodio que se lo comparte porque me gustaría en este caso, y Luis Castellanos dice, me gustaría que la gente pensara que debajo de todas las capas defensivas que construimos para protegernos, para proteger nuestra dignidad, nuestro título, nuestro grado, nuestro estatus y quizá nuestra necesidad de que nos vean de tal o cual manera, por debajo de todo eso sigue estando un ser humano auténtico y esencial, lo que usted es, lo que somos. Luis Castellanos dice, no me asusta llamarlo alma, realmente creo que si esa parte de ti y esa parte de mí pudiera reconocerse la una de la otra, no seríamos enemigos, no podríamos sentir odio, ni envidia, ni miedo. Con tristeza llego a la conclusión de que todos esos estratos que tan cuidadosamente vamos construyendo a lo largo de toda la vida nos distancian de los demás y nos aíslan de cualquier auténtico contacto con ellos. El relato de Saín nos habla de un momento mágico entre dos almas que se reconocen. No he tenido más que unos pocos momentos como aquel. Y uno de esos ejemplos que pone Luis Castellanos es enamorarse y también observar a un bebé. Porque sonreímos cuando vemos a un bebé. Ahí está la magia, la ternura. Quizás sea porque vemos a alguien que aún no tiene todas esas barreras defensivas. Alguien que bien lo sabemos, cómo nos sonríe, lo hace de forma totalmente auténtica y sin engaños. Y el alma de bebé que seguimos llevando dentro sonríe con melancólico agradecimiento. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Les ha sucedido a ustedes en el transcurso de la vida esto? Yo creo que alguien... Nos ha sucedido que personas que no conocemos solo les miramos y hay un encuentro de almas ahí porque nos permite sonreír. Desprendemos una sonrisa tan limpia ¿no es cierto? Y miren lo que le sucedió a este caballero en esta historia que le cambió su vida. ¿Cómo una sonrisa puede cambiarnos la vida? Por favor, sonría este día. Le invitamos a que sonría, sonría, sonría, sonría, sonría. Y va a sonreír todo su cuerpo, su alma, porque eso le va a permitir que elevar el autoestima. Hoy es un buen día para iniciar esta semana como se debe, con metas y objetivos propuestos para cumplirlos ese día viernes. ¿Y cómo se va a sentir? Satisfecho, porque va a sonreír internamente y sonreirá con los demás. Si usted sonríe, todo el mundo le va a sonreír a usted. Esa es una buena forma de invitarles en esta mañana a través de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a hacerlo. Un abrazo grande para los que están solitos, solitas, para los que están acompañados también, y viceversa. Reparta ese abrazo también, sea recíproco, como nosotros lo estamos haciendo. Andrés Viracocha desde los controles, y quien les habla, Laura Ríos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y hemos llegado ya a nuestro segmento de Talanquera. Vamos a presentar a nuestra invitada Tatiana Carrillo, quien está aquí precisamente para conversar con nosotros sobre la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, quien presenta un concierto bajo la dirección de Jorge Oviedo y Tadashi Maeda este miércoles 30 de abril en la sala de conciertos de la Casa de la Música a partir de las 20 horas. ¿Qué pasa tras esta historia que tiene la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito? Una agrupación que tiene aproximadamente 70 músicos dentro del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la misión de ser una banda dinámica de vientos capaz de abordar repertorios popular y académico, tanto ecuatorianos como universal. Una agrupación que ha participado en importantes montajes, como la primera grabación hecha en Ecuador de la obra Atahualpa o El Ocaso de un Imperio de Luis Humberto Salgado. Participantes en los festivales de música sacra, Jazz Inside, Ecuador Jazz, conciertos didácticos, veladas libertarias y montajes de obras grandes que han permitido que la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito pues tenga también su espacio y que el público pueda disfrutar del buen gusto que nos presenta esta agrupación musical. Una banda muy versátil que se perfila como una agrupación que día tras día se reinventa buscando nuevos caminos musicales para explorarlos y transitarlos con profesionalismo y la calidad que les caracteriza. Bienvenida, gracias Tatiana por estar con nosotros. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias por abrirme las puertas de este importante espacio para poder difundir. Siempre para nosotros, como Centro Cultural Mama Cuchara, es importante difundir el trabajo que hacen nuestros elencos. Así que te reitero el agradecimiento. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué es la Mama Cuchara? La Mama Cuchara tiene una amplia trayectoria cultural. Ustedes, en algunas de las actividades que compartimos precisamente aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, vienen desde estos lugares para contar, para que la gente asista. Sin duda, la actividad cultural es gigante aquí en la capital de los ecuatorianos. Cuando alguien visita desde otras provincias, dicen, me he quedado maravillado asistiendo a estos eventos que a veces no los podemos ver en otras provincias. Entonces, antes de ir conociendo algo más de la Banda Sinfónica, ¿qué hace la Mama Cuchara? Bueno, el Centro Cultural Mama Cuchara es uno de los espacios que administra la Fundación Teatro Nacional Sucre. Yo diría que es el espacio con más vida, con más vitalidad, porque es el lugar donde trabajan diariamente 8 elencos musicales. Son 2 elencos de formación, que son el coro juvenil, el coro infantil, y los otros 6 elencos son agrupaciones ya profesionales, como la Banda Sinfónica Metropolitana, justamente, la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Coro Mixto Ciudad de Quito, la Escuela Lírica Nacional, el Ensamble de Guitarras de Quito y el Grupo Yavirac, que son 6 elencos que, como tú dices, se encargan de difundir la música, música ecuatoriana, música universal, música latinoamericana. Vamos a través de todo el Distrito Metropolitano, también estamos fuera de la provincia, e incluso se han hecho giras internacionales con algunos de estos elencos. Nuestra misión básicamente es gestionar gestionar eventos artísticos con estas 6 agrupaciones, difundir la música, hacer servicio a la comunidad. Vamos de manera gratuita a iglesias, a colegios, a barrios, a sectores, y también hacemos conciertos ya en auditorios, en teatros, donde ya la entrada tiene un valor significativo, pero difundiendo siempre la música de los compositores ecuatorianos, pero también universales, latinoamericanos. Y Tatiana, después de compartir con estas agrupaciones, del trabajo que se viene realizando, de compartir con jóvenes, de estar en los sectores populares, en los barrios, en las iglesias, públicos distintos, ¿cuál ha sido la satisfacción de ustedes? ¿Cómo ven este acontecimiento? ¿Cómo miran la sonrisa que está de la gente, como decían, ahí en el encuentro de las almas? Bueno, es un trabajo muy lindo, muy lindo. Nosotros hacemos desde conciertos didácticos, invitando a escuelas fiscales, fiscomisionales, municipales, particulares también, que han asistido al Teatro México, al sur de Quito, para que nosotros podamos brindarles conciertos didácticos. Entonces los niños salen aprendiendo algo, ¿no? Sabiendo algo de la guitarra, por ejemplo, si es que es con el ensamble de guitarras, algo de una banda sinfónica, de qué se trata, la música ecuatoriana, los compositores. Y también presentamos conciertos, por ejemplo, para el programa 60 y Piquito, que maneja el municipio. Tenemos una programación, una agenda bastante fuerte con este proyecto. Vamos con nuestros elencos a casas barriales, a los centros de desarrollo comunitario para presentar. Hacemos estos conciertos en la mañana porque es la hora en la que esta población de los adultos mayores se encuentra en actividad. Entonces es muy lindo porque ellos se sienten felices recibiendo este regalo que nosotros les llevamos con todo el cariño, ¿no? Y las agrupaciones, por supuesto, los músicos también dan todo su corazón, preparan un programa especial, tratan de hacer un guión para que las personas mayores se sientan contentas, se sientan feliz, salgan cantando, salgan bailando. Entonces es un trabajo realmente muy bonito el que nosotros hacemos. Nosotros escuchábamos de conciertos didácticos, quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlos, es una buena forma de conocer los instrumentos musicales que forman a cada una de estas agrupaciones. Ahí está el talento humano también, que pone la esencia para poder entender y comprender lo que quizá escuchamos en un escenario. Pero ahora miren ustedes, aquí a través de esta serenata vamos a compartir con ustedes. Estamos la orquesta, la Banda Sinfónica Metropolitana, viene a darse cita aquí a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con ustedes en este segmento especial, donde la banda pues comparte música con nosotros y ya tenemos previsto uno de los temas que vamos a compartir a continuación, y esperamos que ustedes lo disfruten tanto como nosotros aquí en cabina. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Acabamos de escuchar a la Banda Sinfónica del Distrito Metropolitano de Quito, uno de los repertorios que a veces mantienen en cada uno de los espectáculos que nos ha comentado Tatiana. No para la Banda Sinfónica. No, tiene una agenda bastante apretada, pero antes de comentarte quisiera contarles qué es lo que acabamos de escuchar. Procesión de las Palmas es parte de una obra grande que se llama Cantata de Ramos, que fue compuesta por un compositor ecuatoriano, por Marcelo Beltrán. Es un compositor contemporáneo, nacido en el año 65 apenas. Y él escribió esta Cantata de Ramos para el concierto de campanarios que se realizó hace 2 años, que produce anualmente la Fundación Teatro Nacional Sucre, el Festival de Música Sacra. Entonces, él hizo la adaptación de esta Procesión de las Palmas, que estaba escrita originalmente para banda y orquesta de instrumentos andinos, hizo la adaptación solamente para la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, y esta adaptación fue estrenada el pasado 14 de febrero en el Teatro Nacional Sucre, bajo la dirección de Jorge Oviedo también. Entonces, eso es lo que acabamos de ver en este momento. A veces nuestro público que está ahorita compartiendo con nosotros a través de los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.go.es nos dicen, ¿dónde podemos encontrar la música? Quisiera la Banda Sinfónica Metropolitana, y justo conversábamos extra micrófonos con Tatiana y dice, claro, estas presentaciones nos quedan dentro de las grabaciones que hacemos de los conciertos en vivo. Miren ustedes, estas grabaciones son auténticas de esos escenarios, de ese trabajo cotidiano que vienen haciendo. Ustedes comprenderán que a veces el producir un CD no es un trabajo sencillo, es un trabajo que implica un gran proyecto, porque se necesita recursos económicos. Ustedes ven más de 70 músicos en escena, que no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo, Tatiana. Sí, bueno, ahí solamente una acotación. La banda nació con 70 músicos, nació en el año 1990 con 70 músicos. Actualmente, dadas las circunstancias y dado el paso que ha tenido la banda, cuenta ya con 36 únicamente. De todas maneras, es una banda bastante completa y actualmente considerada como la mejor del país, ¿no? Entonces, sí, de todas maneras, con este número de músicos sí es complicada la movilización. Tome en cuenta que es una banda que maneja unos instrumentos sinfónicos bastante grandes. Hablamos de timbales, hablamos de vibráfonos, de tubas, de eufonio, que son instrumentos bastante grandes. Para movilizar la banda nosotros necesitamos un camión para empezar, para llevar las sillas, para llevar los atriles, para llevar toda la instrumentación. Y claro, luego la banda, ya llegan los músicos cuando ya está todo armado, ya está todo listo. Es decir, detrás de un concierto al que uno asiste, el público entra, aplaude, ve, disfruta de la música, pero detrás de todo esto hay un equipo bastante grande de gente que está trabajando, ¿no? La gente que arma, la gente que moviliza los instrumentos, que arma las sillas, que pone los atriles, luego la producción, ¿no? La persona que te contacta a ti para que nos ayudes a difundir, quién hace los boletines de prensa, los ensayos que tienen que hacer los músicos durante días, según el repertorio, semanas o una semana únicamente, pero es un trabajo bastante grande el que hace, ¿no? El director, o en este caso los directores que van a ser nuestros invitados de este concierto próximo, que tienen que seleccionar el repertorio, buscar en la biblioteca, mirar que la música esté completa. Luego la persona que coloca las partituras para cada músico, ¿no? Para que cada uno pueda estudiar. Es decir, para presentar un concierto que durará tal vez una hora y media, hay un trabajo bastante grande por detrás. Cuando uno va a un concierto, disfruta ese momento y dice, uy, qué maravilla, y salimos satisfechos de ese concierto. Algo que quizá fue momentáneo, fugaz, que queda guardado en nuestro corazón. A cada uno de lo que nos acaba de mencionar Tatiana, lo que pasa atrás, el antes, como se dice, el durante y el después, que queda la satisfacción de haber hecho un buen trabajo, tanto de los que asisten, de los que preparan, de los que difunden también estos espacios. La Banda Sinfónica estará precisamente este 30 de abril en la Casa de la Música a partir de las 20 horas, bajo la dirección de el director invitado, maestro Jorge Oviedo, y también del director invitado, el maestro Tadashi Maeda. ¿Quién es Jorge Oviedo? Es un compositor que realiza sus estudios en, o realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música de Quito, en la especialidad de piano, ganador del premio único del concurso de composición, expresión corporal, coral en España en el año de 1996 con la obra Tocancias, que luego fue publicada en España por el gobierno de las Canarias, ganador también de la mención honorífica de la séptima edición del concurso Expresión Coral en España en el año 2001 con la obra El Cuco del Yaló. Director alterno de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, con la que se realiza la primera grabación del poema sinfónico Atahualpa del maestro Luis Humberto Salgado. Y bueno, pues ustedes sin duda han conocido aquí en este programa el talento de Jorge Oviedo, porque hemos tenido el gusto de invitarlo, de compartir también la vida, la obra que él ha realizado. Mientras que vamos nosotros a escuchar música y al regresar les contamos mejor algo más del director Tadashi Maeda, que también hemos tenido el placer de compartir aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tendremos a continuación? Podemos escuchar una obra, esta ya no es ecuatoriana, es de un compositor llamado Modest Mussorgsky. Él nació en 1839, murió en 1881. Él pertenece a los grandes maestros de la música universal. Y esta obra que la banda tocó también el 14 de febrero en el Teatro Nacional Sucre se llama Cuadros de una exposición. Es una suite que consta de 9 partes, pero podemos escuchar una partecita, ¿no? El comienzo tal vez del primer cuadro. Mientras nosotros seguimos acá en nuestro diálogo con Tatiana, yo quiero decirles a ustedes que ahí mantendremos el fondo musical de esta canción, Cuadros, me parece que... Cuadros de una exposición. Sí, Cuadros de una exposición. Bueno, esto también ya nos trasladó a esas salas donde hay las exposiciones, que quizá eso también, miren, motiva, inspira para ver este gran trabajo de ecuatorianos interpretando la música universal. Bueno, no quiero dejar de contarles a ustedes que Tatiana nos decía que Jorge Oviedo hace más o menos 2 meses ha sido ganador del segundo premio. ¿De qué contamos ahora? Es del concurso de composición de Ibermúsica, que se realiza cada año. Entonces, con una participación en total de 54 países, Jorge Oviedo ganó el segundo lugar. ahí está. Bueno, nosotros iremos tras la búsqueda de esa información para compartirles el detalle concreto de este trabajo que a veces, miren, nos hace falta espacios como estos para contar, para que se conozca también el trabajo de varios ecuatorianos que están siempre en constante trabajo para llevar la bandera del Ecuador. Ecuador siempre queda bien, independientemente de uno o dos ecuatorianos que están ahí, siempre decimos, ahí está un ecuatoriano más para hacer brillar el nombre de Ecuador. Y bueno, ¿quién es Tadashi Maeda? Nació en Osaka, Japón, violinista y compositor. Viajó a Estados Unidos a estudiar en la Universidad de Indiana. Durante su estancia en este país, ganó su fama como especialista en música contemporánea y estrenó numerosas composiciones. Viajó a Ecuador para enseñar a la Orquesta Sinfónica Juvenil de este país. Después de 2 años, se desempeñó como jefe de área de cuerdas en la Universidad Nacional de Cuenca. Simultáneamente colaboró con organizaciones educativas en Sudamérica, especialmente con el maestro José Pedro Boecio en la Unísimos para el proyecto de Sinos Acorda en el año 2006. Miren que posteriormente regresó a su tierra natal y puso toda su energía en el proyecto musical electroacústica y realizó presentaciones en varios clubs. En el 2008, por invitación de la Embajada de Japón en Ecuador, presentó este proyecto en el 90 aniversario de Relaciones Diplomáticas de Japón y Ecuador con un concierto conmemorativo en Quito. En la actualidad es director musical de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Recordamos a Tadashi en una ocasión, para que ustedes más o menos recordemos a este personaje. Nos decía, yo vivo en Tumbaco, enseño también el violín a las personas que quieren aprender este instrumento musical. Nos contaba también de esas grandes anécdotas que él había tenido en el sector en el cual habita, y de esta anécdota nació una de las canciones que la podemos disfrutar y que la hizo especialmente para Tumbaco, porque se le había acusado de que era uno de los personajes que ponía grandes dificultades de desorden social en este sector. Y alguien le dijo, no, ¿qué le pasa, señora? ¿No sabe usted a quién se está refiriendo? Ese es el gran maestro Tadashi Maeda. La señora se había quedado sorprendida, quien le acusaba del desorden, y dijo, bueno, pues entonces, para que me demuestre de que no es la persona que produce el desorden aquí en Tumbaco, pues que haga una canción para Tumbaco. Y ustedes en alguno de estos programas la han disfrutado, a esta canción del gran maestro Tadashi Maeda, así que no hay que perderse la oportunidad de ir a escucharlos, verlos de cerca a estos directores ecuatorianos que ponen todo su talento, toda su creatividad para disfrutar en los grandes conciertos, como lo será este miércoles 30 de abril en la sala de conciertos de la Casa de la Música a partir de las 20 horas. ¿Qué tal? Además, tendremos la suerte también de contar con Chinatsu Maeda, ¿no? Que es esposa de Tadashi, una gran pianista japonesa también, y también va a tocar con la banda. Entonces va a ser un concierto realmente de lujo. La Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, como te comento, es un elenco de primera categoría, conformado por los mejores músicos en este género. Jorge Oviedo, tú ya lo mencionaste, un gran músico ecuatoriano, director, compositor ecuatoriano. Tadashi Maeda, bueno, todas las referencias que tú has dado. Y Chinatsu Maeda, una gran pianista. Entonces, realmente es un concierto que vale la pena ir a disfrutarlo. La entrada para este concierto es de $5, que es un valor realmente bajo, pequeño para disfrutar de un concierto de primer nivel. Te puedo comentar también un poco el repertorio que, por supuesto, esa noche van a interpretar. Bueno, es un concierto de música universal, no es netamente académico, pero sí es universal. Vamos a tener unas obras de Leonard Bernstein, 4 danzas de West Side Story, que es un musical bastante conocido, con una música bastante, bastante bonita y bastante reconocible al oído del público. Tendremos Rhapsody in Blue de George Gershwin. Esto va a interpretar Chinatsu Maeda junto a la banda, va a dirigirlo Tadashi. De William Elgar, Pompa y Circunstancia. De Lauristen o Magnum Mysterium. De Robert Sheldon, Danza Celestial. De Samuel Barber, Adagio. Y finalizaremos con una obra bastante conocida, bastante querida, además, de este compositor argentino, Astor Piazzolla, que se llama Tangazo. Entonces va a ser un concierto realmente muy significativo, muy lindo, con una música lindísima y con un elenco de primera. Tatiana también nos decía, tiene el costo de $5. A veces escuchamos $5 y claro, para un trabajo como el que ustedes han escuchado que hay detrás, para que nos sentemos en esas butacas y poderlo disfrutar, es bastante grande. Un costo que sin duda es significativo. Y es claro, que sirve para dar solución a algunas cosas dentro, me imagino, de la Casa de la Música, porque sin recursos tampoco se puede mantener. Exacto, en este, como yo te decía, nosotros hacemos bastante, una gran cantidad, te podría decir que el 90% de nuestras presentaciones, de nuestros conciertos son gratuitos, porque hacemos este servicio a la comunidad. Pero claro, hay este otro porcentaje que sí tenemos que cubrir también en un espacio que sea un poco más óptimo, que sea más adecuado para una agrupación como la Banda Sinfónica, y eso ya nos da un teatro, ¿no? Sea el Teatro Sucre, sea la Casa de la Música en este caso, sea el Teatro México, que son espacios que ya necesitan cobrar una entrada porque necesitan mantenimiento, ¿no? Necesitan mantener, y la gente también necesita saber que lo que va a escuchar merece la pena, vale la pena pagar esta cantidad simbólica para poder mirar un concierto de esta calidad. Vamos con otra de las melodías que nos comparte Tatiana, que precisamente es interpretada por la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, ¿y es? Vamos a escuchar el Tangazo, es el track número 5. Este es el que yo les comentaba, pertenece a este gran compositor argentino, Astor Piazzolla, muy conocido y muy querido por toda Latinoamérica, diría yo. Esta es una adaptación que la hizo Jorge Oviedo, justamente para la Banda Sinfónica Metropolitana en el año 2001. Y ustedes recordarán, esta canción estará también en el repertorio que ustedes van a escuchar, al que van a asistir este miércoles 30 de abril. Thank you. nuestra invitada del día de hoy, Tatiana Carrillo, nos mencionaba, o quizá nosotros conversábamos extra micrófonos, una actividad bastante grande que van a llevar con las agrupaciones a los diferentes sectores, porque son proyectos que se los trabaja para todo el año. Sin embargo, ustedes saben que quizá en todas las alcaldías, en los CAD, como se conoce ahora, hay un proceso en el que hay continuidad, en otros hay el cambio de autoridades. ¿Afecta esto, Tatiana? Bueno, esperamos que no afecte en gran medida, ¿no? Como yo te comentaba, nuestra agenda se ha mantenido. Nosotros tenemos acuerdos, por ejemplo, con la estación del ferrocarril, presentando eventos mensuales ahí, con el Centro Cultural Metropolitano también presentando eventos, con varios, con el programa 60 y Piquito. Te decía que también con la Casa de la Cultura vamos a entrar a presentar, a mantener una agenda ya programada, y esta agenda se ha venido respetando y está programada de hecho hasta fin de este año. Sin embargo, en lo que se refiere a otro tipo de eventos que ya nos implican un presupuesto adicional, que lo hemos realizado hasta el año anterior, ahora estamos un poco detenidos hasta esta transición que estamos viviendo, que estamos ya pronta a cumplirse, ¿no?, el próximo 14 de mayo, porque nosotros pertenecemos al municipio metropolitano de Quito. Entonces, dados los cambios, por supuesto que vamos a tener cambios. Estamos ahorita, como te digo, la agenda principal se está manteniendo, pero hay eventos que hemos tenido que parar un poco hasta que se posicionen las nuevas autoridades, empiecen a conocer el trabajo que realizamos, y claro, yo entiendo que tendremos todo el apoyo para seguir llevando a cabo nuestros eventos. Y nosotros también nos unimos para esa difusión, para dar a conocer el trabajo que se viene desarrollando, para que ustedes puedan hacernos llegar toda la información y nuestro público pueda mantenerse también atento, darse cita a estos eventos, que solamente se pueden mantener gracias también a la asistencia del público, si no mueren. Por supuesto, el público es la médula de nuestro trabajo. Sin público no tendríamos razón de ser, ¿no? Entonces, por eso es que tratamos siempre de mantener una agenda que de hecho es bastante apretada. Nosotros realizamos entre 3 y 4 eventos por semana. Hemos llegado a manejar incluso 20 eventos al mes, que es un número bastante grande si consideras que la mayoría de eventos se realizan entre jueves y sábado. Entonces, nuestra agenda es bastante apretada, pero tenemos una buena respuesta del público. Estamos muy agradecidos por eso. Ya nos solicitan presentaciones en diferentes barrios. Ya la gente conoce al Ensamble de Guitarras de Quito, la Banda Sinfónica, la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Coro Mixto Ciudad de Quito, que es el coro más grande y más importante que tiene nuestro país actualmente. Entonces, la gente ya va conociendo el trabajo, gracias a espacios como el tuyo también, que nos abren las puertas para poder difundir. Yo quiero decirles a ustedes que hace algún tiempo estuve participando, colaborando en los diferentes barrios, sobre todo en el sur de la capital. Y cuando se intenta compartir trabajo como este, musical, artístico, pues hay una respuesta positiva de la gente. Y por ello uno nunca se puede cansar de agradecerles, decirles qué bien que ustedes se hayan dado cita a estos encuentros, a estos eventos. Hay artistas que a veces uno nunca se los escuchó, pero lo importante es asistir, darse cita y poder valorar el trabajo de aquellas personas que le ponen alma, que le ponen vida, que le ponen corazón para poder llevar lo mejor que se pueda y poderlo disfrutar. Tatiana, les deseamos muchísimo éxitos. Muchas gracias. A la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, que en este concierto que ya lo tienen previsto para este miércoles 30 de abril les vaya muy, pero muy bien, que el público se dé cita. Y a todo el trabajo que nos has comentado, que ya está previsto por parte del Centro Cultural Mama Cuchara, para que pueda disfrutar en la Casa de la Música, en el Teatro México, en los diferentes sectores, en los barrios que también están llegando, porque el trabajo ya no es solamente local. Ustedes ven que el trabajo se está saliendo, está exteriorizándose, llegando a nuevos escenarios. Muchísimas gracias, Tatiana, por habernos acompañado. Laurita. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir de ustedes con algo más. Ahí está, me parece, Tati, si lo presentamos. Sí, podríamos escuchar el track número 1. Es una obra titulada Egmont. Es una obertura de una ópera que escribió Beethoven, nacido en 1770, fallecido en 1827. Bueno, de Beethoven hay tanto que decir, ¿no? Solamente el nombre ya te transporta a esta música universal de los grandes maestros. Entonces, bueno, esta es la obertura de Egmont. Y lo hacemos junto a la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Que sigan disfrutando y muchas gracias por habernos acompañado. Thank you. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.